Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Esta es la segunda edición de Tecnocast. Somos Ricardo y Sebastián desde Buenos Aires y estos son los temas que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de la norma de televisión digital en Argentina, la elección que va a ser que tiene que hacer el gobierno para lo que es la próxima generación de televisación en el país, y también de otros temas como por ejemplo la presentación del nuevo reproductor de música de Microsoft. Sí, Microsoft está teniendo un mes movidito porque además de eso la semana que viene presenta el Windows Vista, que es su próximo sistema operativo, y el Office 2007, que es el paquete de software de oficina. Ricardo va a estar viajando a Nueva York, así que desde ahí vamos a tener todas las novedades de la presentación de Microsoft. Otro de los temas que vamos a tocar en este Tecnocast, te recordamos que toda la información adicional a este podcast la vas a encontrar en www.tecnocast.com.ar. Te decía, otro de los temas es la presentación de las nuevas consolas, tanto de Nintendo como de Sony. Hay la renovada guerra de consolas con muchas novedades, juegos y algunas cositas extras que te contamos en un ratito. Como te decíamos, el tema que vamos a abordar hoy un poco más a fondo es el tema de la televisión digital. Es un tema que en Argentina se está debatiendo, sobre todo esta última semana, ha habido muchas novedades. Pero bueno, para vos que estás en otro país o en otra región del mundo, también sabrás que este es un tema que, sobre todo en América Latina, se está debatiendo muy fuerte. Obviamente otras regiones como Europa y los Estados Unidos ya la definieron, y precisamente esas dos regiones, Europa y Estados Unidos, son las que están haciendo lobby, impulsando el tema en Argentina y también en América Latina. Claro, el otro gran jugador, que es Japón, tiene también su propia norma, y básicamente lo que está en juego no es tanto una calidad de señal o qué tan bien se va a ver la tele cuando vos estés sentado en el sillón, sino es más una cuestión económica. Sí, cada país está planteando la elección de su estándar teniendo en cuenta inversiones, teniendo en cuenta cuáles son los avances tecnológicos que van a traer las compañías que están atrás de cada una de estas normas, y en eso van a basar su decisión. ATCC es la norma americana de televisión digital y DBB es la norma europea. También hay una norma, como decía Ricardo, japonesa, que es la que eligió Brasil para su desembarco en la televisión digital, y los demás países de la región aparentemente están entre la europea y la americana. Te contamos un poco de qué se trata esto de la televisión digital. Lo que se está discutiendo en este momento, lo que se va a definir en Argentina y en los otros países de América Latina entre estos meses y los primeros del año que viene, es la televisión digital terrestre, o sea, la televisión digital como se la conoce en Argentina y en otros países, abierta. Estamos hablando de televisión gratuita y pública, digamos, que no tiene que ver con los servicios pagos como pueden ser servicios de cable o servicios de televisión satelital. Lo que se está regulando en este momento es la televisión abierta, que va por ondas de aire. Para que vos puedas ver la nueva televisión digital, vas a necesitar un decodificador similar al que tenés hoy para ver la tele de cable con un equipo viejo, pero en este caso va a ser una antena. Ese decodificador se va a conectar ya sea a tu tele convencional que tenés ahora o a una pantalla de plasma o de LCD de alta definición que te puedas comprar en el futuro cuando bajen un poco los precios. Obviamente, si vos ves TV digital con tu tele convencional que tenés ahora, se va a ver igual que como se ve ahora. No ganas nada. Pero si lo ves con un equipo que tenga una pantalla de alta definición, es decir, que tenga una mayor resolución la pantalla en sí, vas a ver una imagen con muchísima más definición, con mucha más riqueza de colores, vas a tener sonido digital de 5.1 y también vas a tener otros servicios asociados. Sí, por ejemplo, la posibilidad de alquilar películas por medio de pay-per-view o de acceder a un menú en pantalla donde te diga la programación y te pueden dar información sobre datos, sobre noticias o datos del tiempo o hasta correo electrónico. Básicamente, las nuevas ventajas que tiene la televisión digital, como decía Ricardo, es mayor calidad de audio y de sonido, esta posibilidad de interacción por medio de grillas de programación y también la posibilidad de comprimir más la señal, por lo cual van a entrar más canales de televisión y vamos a tener la posibilidad de acceder, por ejemplo, a gran cantidad de canales extras de audio, como radios o canales específicos para música de distinto tipo. Esas son básicamente las novedades que tiene o las nuevas cosas que va a traer la televisión digital. No te confundas con la televisión de alta definición. La alta definición es un estándar nuevo que se agrega a la digitalización y que ahí ya tiene que ver, sí, con la capacidad de los televisores de reproducir en alta definición y hasta incluso con la capacidad que tengan los canales o las cadenas de televisión de emitir en alta definición. Cuando accedamos a la alta definición, los canales de televisión van a tener que emitir en alta definición y vos vas a tener que tener un televisor que pueda recibir y decodificar esa información en high definition. Hay una cosa que está clara y que es que ambas normas, o sea, la DVB, que es la europea, y la ATSC, que es la norteamericana, en cuanto a lo que es la calidad del video y del sonido y de qué es lo que vas a percibir vos desde tu sillón, son iguales. No hay realmente una diferencia notable para el usuario. Lo que sí cambia es la cuestión económica, tanto de los royalties que tengan que pagar las empresas que quieran dar servicios con estas señales, como los fabricantes que se jueguen por una u otra norma y se pongan a producir equipos teniendo en cuenta cuál es el mercado más grande al que ellos pueden apuntar, porque obviamente hay una ventaja económica en esto. Sí, ahora lo que se va a definir, lo que el gobierno tiene que definir, tiene que elegir cuál es la norma que nos va a representar en la próxima generación de televisión. Vamos a ponerle un poco de nombre y apellido a quienes están atrás de cada una. Atrás de la norma europea, obviamente están las compañías europeas, como por ejemplo las telefónicas, Telecom y Telefónica de España, y también otras empresas como Nokia, Siemens o Philips. Detrás de la norma americana están Motorola y otros fabricantes de productos de consumo electrónico y de informática y tecnología, y también un lobby bastante fuerte de lo que es el principal multimedios de aquí en Argentina, que es el grupo Clarín, por medio de Canal 13, digamos que adhieren a la norma ATCC, la norma americana. Así que este es un poco el escenario. El gobierno va a tener que definir, está un poco la pelea a ver digamos las normas, están haciendo lobby y están criticando un poco a sus contrapartes y demás. En los próximos meses va a haber definición. Igualmente, lo que se anuncia como el apagón analógico, que es el fin de la televisión analógica y el momento en que todos los argentinos tengamos televisión digital, se anuncia recién para el 2015 o 2020, así que paciencia, por ahora es un tema político y económico. Vos seguís mirando televisión de la misma forma, ya te vas a enterar cómo va a ser la televisión del futuro. Te dejamos ahora con un poquito de música. Puedes encontrar en www.tecnocast.com.ar todos los datos del autor de este tema. sé qué estás diciendo. Deberíamos regresar. Aquí el tiempo pasa lento. Aquí no hay nada más que mirar. Seguimos en Tecnocast y ahora te vamos a contar, te vamos a resumir lo que pasó esta última semana, cuáles son las principales novedades del mundo de la tecnología. Como te decíamos al principio, Microsoft está teniendo un mes movidito, no solamente por lo que va a pasar la semana que viene con el lanzamiento de Windows Vista, sino por lo que pasó en las últimas dos semanas. Principalmente por una acción de ellos, que es la presentación del Zoom, el reproductor de MP3 con el que Microsoft va a buscar un lugar en el mercado de la música digital, y con la llegada al mercado de las consolas de videojuegos de Sony y de Nintendo. En el caso del Zoom, Microsoft ya admitió públicamente que no esperan tener una presencia importante en los usuarios hasta los próximos 5 años. Va a ser un trabajo de hormiga erosionando la presencia que tiene Apple, sobre todo, que tiene en Estados Unidos algo así como el 77% del mercado total, tiene una presencia global muy importante y sobre todo es el líder. Más allá de los números, que obviamente pesan, es el que impone las tendencias, el que marca para dónde va el tema de la música portátil. En el caso del Zoom, agrega un componente nuevo que hasta ahora no estaba presente en otros equipos, que es el tema del Wi-Fi. Por ahora, lo que ofrece es bastante limitado, que es pasarle a tus amigos que tengan un Zoom música y que ellos la puedan escuchar durante 3 días. Después de los 3 días, son 3 días o 3 veces completas cada archivo. Pasado ese lapso, el archivo se borra. Esto es para evitar que los Zoom sean una fuente móvil de piratería, básicamente. Lo que se espera también es que en los próximos meses Microsoft vaya liberando actualizaciones al sistema operativo del equipo para que vos puedas hacer otras cosas con la antena Wi-Fi, como por ejemplo acceder al sitio de venta de música de Microsoft y puedas comprar música en línea y bajártela del equipo. Sí, la verdad es que en Microsoft Argentina esperan o estiman que el aparato, que el Zoom, no esté a la venta en el país hasta mediados del año que viene, o por ahí un poquito más. Digamos, se estima que va a ser en el segundo semestre del año 2007. Algunos dicen que al principio del semestre, otros dicen que más tirando al final, o sea, fines del año que viene. El aparato es lindo, no lo tuvimos en nuestras manos. Ya Ricardo la semana que viene nos va a contar desde Estados Unidos, de Nueva York, cómo es, cómo luce en persona, pero aparentemente por los reviews que vimos, está bueno. Digamos, tiene una pantalla grande, tiene la misma ruedita, una ruedita similar a la que tiene los iPod. Viene por ahora Microsoft presentó un solo modelo. Es un modelo de 30 GB que cuesta $250 en los Estados Unidos. Tiene una pantalla más grande que la del iPod. Y además tiene radio FM que el iPod no viene incluido. Viene por el momento en tres colores, en negro, en blanco y marrón, lo cual es bastante extraño porque no es un color habitual en los reproductores de música, pero supongo que con este color Microsoft apunta también a una gama más seria, si se quiere, y a un público no tan juvenil y más grande dentro de lo que es la música digital. Igualmente, vamos a hacer números y vamos a recordar que Microsoft llega casi 5 o 6 años después a lo que es el mundo de la reproducción de música digital. Recordemos que el primer iPod fue presentado allá por el 2001, así que Microsoft llega con bastante atraso a la carrera. Como te decía Sebastián, Microsoft llega con un poco atrás que los demás en el tema de los reproductores de música digital, pero tiene muchísima espalda, muchísima paciencia y muchísima tozudez para lograr tener una presencia en el mercado que se le antoje. Por ejemplo, en el mercado de las consolas de videojuegos. Microsoft lejos fue una de las últimas en tener un equipo de estas características. Los reyes históricos fueron Sony y Nintendo, y sin embargo con su segundo modelo, la Xbox 360, que lanzó en noviembre del año pasado, ya está teniendo un peso importante en el mercado. Justamente la semana pasada salió a la venta en Asia y en Norteamérica la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo. Los que estamos hace algunos años en el mundo de la tecnología, ya vimos esta nueva batalla, digamos, la guerra de las consolas y todo esto, otra vez, ¿no? Es lo mismo, cada 4 o 5 años las empresas sacan de sus laboratorios sus mejores productos, obviamente con muchas mejoras, con muchos avances. Y atrás de estas presentaciones, de las cuales muchas, como por ejemplo la de PlayStation, viene postergándose o por lo menos viene amagando que la presentan y que no desde hace ya un tiempo, esto es para generar expectativa y para que el mercado esté esperando con mucha ansiedad el producto. Se genera una especie de histeria colectiva en la cual vemos colas y vemos gente realmente desesperada por ir a comprar estos productos. Sí, en el caso de Japón eran literalmente cuadras de cola, la gente esperando toda la noche hasta la hora cero, que era cuando se abrían las tiendas en un horario fuera de lo normal para poder vender todos los equipos a la gente que esperaba. Estaban los medios, les sacaban fotos y demás. Pero no solamente eso, hubo gente que estuvo literalmente más de una semana antes esperando para poder tener su lugar en la cola y no quedarse con los equipos limitados que hay a la venta, sobre todo de la PlayStation 3, que todavía no alcanzó un volumen de producción importante. Pasó de todo, desde una chica que estaba embarazada y no quería dar a luz para no perder su lugar en la fila, a gente que la asaltaron, gente que se agarró las trompadas porque alguien se había colado, intervención de la policía, de todo. En Europa el precio de los equipos más o menos ronda los 250 € en el caso de la consola de Nintendo, y la consola de PlayStation está algo más o menos alrededor de 400. Así que cuando los primeros equipos que lleguen al país, suponemos a mediados del año que viene, con algún importador que los traiga, no de forma oficial, porque las marcas por lo menos hasta el momento no lo van a traer en forma oficial. Sony suponemos que a fines del año que viene va a tener la PlayStation 3. El precio en el país de las primeras máquinas rondará los 2.000 pesos, más o menos. Lo que tenés que tener en cuenta siempre en este tipo de cosas es que al precio original de venta tenés que sumarle los impuestos, el traslado, la comisión de la persona que lo importa. O sea que puede haber un aumento de entre el 50 y el 100% más sobre el valor de calle que tenga el equipo en Europa o en Estados Unidos. Por eso ya sabés, si tenés a alguien que te lo traiga de afuera, encargáselo y que te lo traigan. Los precios en Argentina siempre son mucho más caros por los costos aduaneros que tenemos. Te damos un par de noticias breves en Tecnocast. Según la Organización de Naciones Unidas, a fines del año pasado había 2.171 millones de teléfonos celulares activos en el mundo. Eso es algo así como uno cada tres personas. El 40% estaba en Asia. Y de todos ellos hay algo así como 240 millones que están en América Latina, que fue el sector de mayor crecimiento ese año, sobre todo en los teléfonos prepagos, es decir, los con tarjeta, que son algo así como el 88% de todos los móviles que hay en el mercado en América Latina. Bueno, y la última de este segundo Tecnocast. Yahoo firmó un acuerdo por contenidos, publicidad y tecnología con un consorcio de 7 cadenas de diarios en los Estados Unidos que representan algo así como casi 180 diarios en ese país y en otros países del mundo. Este acuerdo viene a rubricar otro similar que hizo Google hace algunas semanas con otros 50 diarios. Y bueno, esto da un poco la dimensión de la importancia que le están dando los medios tradicionales de comunicación, en este caso periódicos, a gigantes de las comunicaciones como Google y Yahoo. Más allá de competir, la idea es asociarse y tratar de compartir un poco ganancias, contenidos y experiencias en el mundo digital. Sí, de hecho Google, como bien decía Sebastián, lo que anunció hace un par de semanas es que va a probar suerte con su modelo de venta de publicidad en los diarios. Hasta ahora solamente vendía publicidad para sitios, pero ahora va a probar con cómo se lleva con los medios gráficos como vendedor global de publicidad. Bueno, esto fue todo en este segundo Tecnocast. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Te dejamos con otro tema musical. Y ya sabes, novedades, información y todo lo referente a este podcast en www.tecnocast.com.ar. Chau, hasta la semana que viene.